Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos abierto una nueva edición de este programa dedicada a las músicas más maravillosas de este planeta y alrededores con el nuevo disco de Titi Gauvain, músico francés enamorado de las sonoridades de todo el mundo, principalmente tirando hacia Oriente, tirando hacia el mundo de los gitanos y tirando hacia un montón de lugares. En este caso, navega alrededor del Mediterráneo con un montón de músicos invitados en un disco llamado Tazidi, que os presentábamos recientemente. Hoy escuchamos un tema más de esta espléndida grabación de Titi Gauvain, el tema Tu Fan. Con él, como decimos, estamos abriendo una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se distribuye a través de las 37 emisoras amigas que conectan y emiten el programa a lo largo y ancho del planeta. Así que un saludo a todos los oyentes, a todas las oyentes, allá donde estéis. Y vamos a continuar también con sonidos nacidos a través del trabajo de músicos europeos, pero en conexión también con gente de muchas latitudes. Nos vamos ahora con el pianista italiano Ludovico Einaudi y su último disco dedicado a la taranta, pero una taranta, como veis, muy especial. masadini la si jama malang wada daw ya sibu anna malaw akhra daw khala la imbazanna fi wutamati wa ma adraka mal futamati naru la imutu lay takali wala la fayda fi Ludovico Einaudi. Esta pieza que escuchábamos era Natsu Natsu. Él, como sabéis, es pianista, tecladista, italiano y en este caso pues, se ha ido a las raíces de la música de su tierra con este Ludovico Einaudi Taranta Project, donde cuenta con artistas de diversas procedencias orientales, africanas, europeas, etcétera, etcétera, para celebrar ese ritmo popular del sur de Italia, la Taranta. Esta pieza que hemos escuchado, como digo, es Natsu Natsu y da paso también a otras conexiones entre músicos africanos y músicos europeos. Se trata del proyecto de música Tuareg, Tamashek, llamado Imidiwen, que también nos presentábamos aquí recientemente. En ese disco colabora un grupo que también ha sonado bastante en Mundofonías en los últimos tiempos. De hecho, su último trabajo ha sido elegido favorito del mes hace poquito. Es el grupo francés Le Chauffeur est dans le Pré. El chofer está en el Prado, ese curioso nombre que tienen, y que, bueno, pues son muy habilidosos a la hora de tocar todo tipo de estilos balcánicos, orientales, africanos, etcétera, etcétera. Aquí les escuchamos colaborando en este tema irresistible del disco de Imidiwen, en el cual, como digo, participa este grupo francés, Le Chauffeur est dans le Pré. قصوا لتايتين وانا قالها مخساد قال وانا قال نقال كان يضاف الورد للمدهرت نخدم الى انا وتا يد ضاسين وتيان واحد وقالوا كف اكلتي انت اكل ظل مود انت كان نكيد جنست نسري غاس وانا طفاني ما انا ورانا لصل انت وانا الطافه وانا ضر اي تاج انت سقدي هي انت سقدي انت دي وين فين تهرت يولا انا الطافه وادي مرقنيت فلا سخان انت انا غادي هالي ودي هالي هالي هي هالي تدخل سيادة سيادة سيادة سيادة ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Janera, janera, janera, koi. Janera, janera, janera, janera, koi. Janera, mere andar ek kamra hai, mere andar ek kamra hai, jiske darwaze pe likha hai. Hemos continuado con música de esta intérprete procedente de India, Kiran Ahluwalia, aunque residente ya desde hace mucho tiempo en Canadá. Su último disco se llama Sanata, Tranquilidad, y aquí escuchamos uno de sus temas, este Ya Nena, donde también destaca la labor del guitarrista del proyecto Res Abasi. Seguimos en Mundofonías, nos vamos ahora con los sabios dedos de estos percusionistas iraníes, el trío Chemirani. Es la música del trío Chemirani, es decir, Jamshid Chemirani y sus dos hijos, Keivan y Bijan Chemirani. Todos ellos involucrados en un montón de proyectos interesantísimos, tanto a partir de la música tradicional persa, iraní, la música culta también de aquellas tierras, como junto con otros músicos de muy diferentes latitudes, como también vamos descubriendo muy a menudo aquí en Mundofonías. Este es su nuevo disco, el disco del trío, se llama Dawar, del cual hoy extraíamos esta breve pieza, Sahar. Y vamos a seguir ahora con la música de dos intérpretes realmente excepcionales. Vardan Jovanisian, él viene desde Armenia, toca el instrumento que podríamos considerar prácticamente el instrumento nacional de ese país, el duduk, ese oboe de tan peculiar y cálido sonido, aparte de otros instrumentos como el duduk bajo y el tzvi. Y también junto a él está Enre Gültekin, toca distintos instrumentos de cuerdas como el saz, el baglama, el tambur, y también canta cuando es menester. Junto a ellos un par de músicos de Bélgica, si no me equivoco, porque allí es donde ha sido grabado este disco titulado Adana y que está dedicado a la tragedia que vivió el pueblo armenio a principios del siglo pasado, donde hubo un tremendo genocidio de su población. Se calcula que desapareció pues 1,5 millones de personas en esas terribles fechas y sucesos. Pues bien, en memoria del pueblo armenio y de esa tragedia es el disco Adana de estos dos músicos, Vardan Jovanisian, que procede de Armenia, y Emre Gültekin, que procede de las antiguas provincias armenias de la actual Turquía. Thank you. Escuchábamos la música de Vardan Hovhannisyan y Emre Gültekin, este disco Adana, dedicado a la memoria de las víctimas de aquellos tremendos sucesos del genocidio del pueblo armenio a principios del siglo XX. El tema Ramazan Güngör, en el cual destacaba ese precioso toque de saz de Emre Gültekin. Y continuamos, nos vamos ahora a Finlandia con aires balcánicos, en este caso es el grupo Chelenka. La música del grupo Chelenka, un grupo que viene desde Finlandia. Como muchos grupos, hay mucha afición allí, se aproximan a las músicas balcánicas, lo hacen de una forma interesante y animosa, como hemos comprobado oyendo esta pieza, Marine. Pero esa misma animosidad y gracia y gracejo pues la aplican también para interpretar canciones finlandesas que también incluyen en su repertorio. Así que vamos a oír estas dos facetas de este grupo Chelenka, que estrenaban recientemente su primer disco en Finlandia y que gentilmente nos han hecho llegar. Esta pieza se llama Lauloin Ennen. Lauloin enne vettoi lapsen pana jo. Lauloin enne vettoi lapsen pana jo. Syvän tääni vetoi kallikoija jo, syvän tääni vetoi kallikoija jo. kumpium pitäisi jo. Eikin loita petoi ensinkäänkä jo. Vaikka on kieltä, niin petoi vielä jo. Syvämtäni petoi kallikoija. Jo. Dímelo tu morenita, dímelo tu que lo entiende. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Entonces, divulga. Pues nos hemos quedado con un poco de cante flamenco a cargo de una de esas artistas jóvenes que están haciendo auténticas maravillas y explorando nuevas tesituras dentro de este arte. Se trata de la cantaora Rocío Márquez, que nos interpretaba esta joya. Ella estará actuando el viernes 12 de junio en los teatros del Canal dentro de esa programación de Suma Flamenca en Madrid. Y vamos a continuar ahora con la reedición de las viejas músicas de esta figura de la música cubana, como es Abelardo Barroso. De 1920 más vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negra, ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la Malondrina, donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí tú Abelardo Barroso con la Orquesta Sensación, este disco que reedita esas grabaciones de los años 50 con el título de Cha Cha Cha, editado por el sello World Circuit. Lo que hemos oído es esta pieza titulada En Guantánamo, este son con el que se abre precisamente esta grabación. Y con música cubana nos vamos a despedir con una pieza que también está en el repertorio, estaba en el repertorio de Abelardo Barroso y de muchos otros. Recordamos la magnífica interpretación, por ejemplo, de Miguelito Valdés, ese Bruca Manigua, un afrosón de Arsenio Rodríguez, que está en una curiosa lengua, por así decir, en una lengua criolla de esas que se hablaban en Cuba, que ya desaparecieron, mezcla de castellano y algunas lenguas africanas. Bruca Manigua en la versión de Buenavista Social Club. el disco que recupera rarezas e inéditos de esa mega formación cubana. Con ellos nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, a través del correo electrónico podréis contactar radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Por aquí estamos Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez y también, por supuesto, en conexión con las 37 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Nos escuchamos en la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! manigua. Ae. Esa nera que me engaña, broca manigua. Ae. Yo soy un caramale, negro de nación. No puedo vivir de lejabar con mi corazón, tanto maltrata, pues por partir dele un vacío. Tandiri, leche de bruca manigua, abre cuto.